Esta noche y las estrellas nos desearán un buen dormir y la luna brillando está. A la cama vamos a ir a soñar y a ser feliz. Y me voy a dormir hasta el amanecer. Esta noche y las estrellas.